Ahora estamos sacando un bono de consumo. ¿Cómo es eso del bono? Este bono, nosotros al principio, eso no lo conté, qué bueno que lo mencionaste, nosotros no teníamos un peso para nada, o sea, era solamente una idea. Entonces empezamos a vender un prebono sin saber si íbamos a cosechar, para poder comprar la infraestructura, o sea, todo lo que son los canales de riego por goteo, bueno, todo lo que es básicamente la infraestructura de una huerta. Afortunadamente salió de maravilla, pudimos entregar todo lo que es los bolsones de verduras que se compraron, que se precompraron. Ahora nosotros estamos sacando un bono para comprar el plástico para hacer los túneles, los microtúneles del invierno. Y este bono tiene un valor de 500 pesos a entregar en la próxima cosecha. Se entrega todo lo que se va cosechando, sí. Y es una forma colaborativa con la huerta para poder continuarla durante el invierno.